lo que me he dado cuenta es que hay muchas personas que han desistido en esta industria porque un día los mató uno de esos tres enemigos y nunca supieron qué enemigo fue. Es como aquel soldado inexperto que va por primera vez a la guerra, lo matan y sube a donde Dios y le pregunta a Dios: ¿y a mí quién me mató? Nunca supo. Y así hay mucha gente. Mucha gente hay allá afuera. Dejaron de hacer network marketing, dejaron de estar en GanoExcel y dicen: no, es que no funciona. Y la realidad es que uno de estos tres enemigos fue el que los mató a ellos. Por eso, a partir de hoy, ya tú no vas a poder decir: yo no supe, no me contaron, no me dijeron, sino que tú vas a saber mañana por qué razón tú eres diamante de la compañía. O tú vas a saber mañana por qué razón es que tú no tuviste resultados dentro de GanoExcel. Porque hoy te voy a hablar claro. ¿Y por qué razón te voy a nombrar los enemigos? Porque si habláramos de la guerra, es importante que yo en la guerra pueda detectar dónde están mis enemigos para yo poderlos matar antes de que ellos me maten a mí. ¿Qué pasa si yo lo detecto primero? Que tengo la posibilidad de matarlo. ¿Qué pasa si él me detecta primero y yo no sé dónde está él? Que él me mata a mí. Y hoy mi objetivo es ese contigo, de ayudarte a detectar dónde está ese enemigo para que tú no lo dejes herido, sino para que tú lo mates. Ese primer enemigo se llama la duda. La duda te quita la bendición. La duda no te permite tener la fe, la creencia necesaria para que tus invitados logren ver en ti la magnitud de proyecto que tú tienes. La duda la transmites con los ojos, con tu tono de voz, con tu presentación personal, con tu puntualidad. Por esa razón, la duda te quita la bendición. Es como cuando hay un piloto en el mejor avión. Tú estás en la mejor compañía llamada GanoExcel, en la mejor herramienta para llegar al destino que tú quieras llegar. Pero es como cuando arranca el piloto en un avión impresionante y a mitad de camino a ese piloto le entra a su corazón la duda. La duda es cuando tú vas a llamar a alguien y tú comienzas a preguntarte si realmente este proyecto le va a satisfacer, si realmente él necesita mejorar sus ingresos, etcétera, etcétera. Es porque se te van a comenzar a venir pensamientos a tu mente que no te empoderan, sino que te incapacitan. Ahora bien, ¿cómo hago para eliminar la duda? Porque la duda es un sentimiento que todos hemos tenido. ¿Cómo eliminar la duda? Número uno, a partir del momento, ojalá durante estos primeros 6 meses en este proyecto no te vas a alejar de la gente negativa, no los vas a distanciar, no vas a generar una división con ellos. Les vas a huir, les vas a correr. Rodéate de gente positiva. Segundo, lectura. Tienes que comenzar a leer, a devorar libros de manera rápida. Mi consejo es que comiences a leer un libro a la semana. Esos primeros libros te van a dar a ti la base de lo que es esta industria, de lo que tú necesitas a nivel del ser y de lo que tú tienes que comenzar a hacer dentro del negocio, a duplicar dentro del negocio. Y por último, los eventos. Los eventos son la serie de espacios que la compañía te da a ti para que tu creencia cada vez se mantenga en lo más alto, para que cada vez tu convicción en este negocio y la de tu equipo de trabajo sea muy alta, y para que te dé herramientas y conocimientos que durante el día tú los vas a necesitar. Entonces, en esta etapa en la cual tú estás, vas a eliminar la duda a través de esos tres ingredientes que yo te acabo de dar. Segundo enemigo, procrastinación. La procrastinación, según el diccionario de la lengua real española, es la habilidad de tu propia mente de postergar. Por ende, cada vez de que tú te sientas postergando, aplazando una llamada, una capacitación, una semana de producción, una capacitación para tu equipo de trabajo, recuerda esta frase, que es la principal arma que el enemigo te pone acá para que tú vayas postergando tu propio éxito. Ejemplo, arranca una persona nueva dentro de este proyecto, coge su teléfono y va a llamar al tío exitoso, ¿no? Al tío que tiene empresas. Ejemplo, hoy es domingo, 7:30 p.m. Entonces va a llamarlo. Y tan pronto lo va a llamar, le genera algo en su mente que dice: no, Luis Fernando, domingo, 7:30 p.m, debe estar con su familia. Es mejor que tú lo llames mañana. Sí, yo más bien mañana lo voy a llamar. Mañana a las 9 de la mañana, cuando se va a sentar a llamarlo, nuevamente el enemigo te ataca y dice, no, es que él es empresario, de más que hoy lunes a las 9 de la mañana tiene una reunión de comité paritario, o tal vez es una hora que él está muy enfocado en su empresa. Yo creo que más bien lo va a llamar por la noche. Lo va a llamar por la noche nuevamente. Ay, no, es que de pronto está con la familia. Yo creo que más bien lo llamo el fin de semana. Y en eso se la pasa muchísima gente, creyendo que el mejor día para hacer algo es mañana. Por ende, hoy quiero que aprendas que las personas de éxito hemos entendido que el mejor día para hacer algo es hoy. El mejor momento para tomar acción es ahora. Solamente tienes el hoy y el ahora para hacerlo. Te voy a explicar a nivel numérico cuál es el alcance de la procrastinación en tus resultados en este negocio. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tú tienes un empleo donde tú trabajas 8 horas diarias, trabajas 20, 22 días al mes, y tú, si comienzas a sumar las horas y los minutos que tú procrastinas, aplazas, postergas acciones que generan valor para tu empresa, para tu propio negocio, ¿qué pasa si yo comienzo a sumarlas? Que me puede dar, voy a poner un ejemplo, un día por mes. Eso significa que en un día tú postergas 3 horas, en otro día postergas 6 horas, en otro día postergas 30 minutos, en otro día postergas 1 hora, etcétera, etcétera. Sumo esos retazos de tiempo y me suman 24 horas. Es decir, que terminé postergando 24 horas por mes, es decir, un día por mes. Resulta que tú eres un ingeniero que te pagan 4 millones de pesos al mes. Si tú procrastinas un día al mes, al final del mes, ¿cuánto te terminan pagando? Lo mismo. Los mismos 4 millones de pesos. Por ende, cuando somos empleados o somos autoempleados, postergar no reduce los resultados en el tiempo tanto como en este negocio. ¿Qué es lo que pasa en este negocio? La gente, tu equipo, no va a hacer lo que tú les digas que hagan. Ellos van a hacer lo que vean que tú estás haciendo hoy. Por esa razón, este segundo enemigo es vital que lo entiendas y lo entiendas cómo evitarlo y cómo matarlo. Ahora te voy a explicar el tercer y último enemigo, el síndrome de la excusitis, y es el enemigo número uno de tu éxito dentro de este negocio. Por esa razón lo dejé de último. ¿Por qué razón? Porque el síndrome de la excusitis tú no lo puedes matar. Los dos anteriores sí. Esos dos anteriores eran tangibles, tú los podías disparar. Tú los puedes matar. Yo llamo el síndrome de la excusitis como un gas, como algo que usted no lo va sintiendo y la gente solita se va adormeciendo en el negocio y se va muriendo en su propia excusa. ¿Por qué razón este enemigo es tan duro, sobre todo en este negocio? Porque resulta que tú eres una persona independiente. ¿Qué significa una persona independiente? Significa que tú no tienes jefes. Significa que tú hoy arrancas en un proyecto en el cual puedes ponerte mil y una excusas y la persona que te trajo no te puede decir nada porque no es tu jefe. Tú hoy tienes que tomar una decisión y es: o hago esto en serio, de manera profesional, o llego a hacer esto como un amateur, como un principiante, a mirar a ver qué pasa conmigo acá. Esa decisión hoy queda planteada en tu vida, pero el día que pasen los años, cuando llegues a los 60, a los 70 años, ya que no te puedas devolver en el tiempo, no vas a poder decir que nunca se te presentó una oportunidad, que nunca se te dio una oportunidad real de poder crear riqueza para ti, para tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos y para tus tataranietos, porque realmente tú sí la tuviste. Routine.